esta hora un éxito de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey, de la película Charlie's Angels, Don't Call Me Angel, en El Sabor de la Noche. Son las 8 y 13 minutos ya casi, y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente, y en unos minutos los vamos a saludar al aire. Vamos a continuar ahora con esto. Bueno, la gente por estos días está hablando mucho de la presentación de J-Lo y Shakira en el Super Bowl, y me gustaría recordar uno de los primeros éxitos de Jennifer López, J-Lo. Es más, esta canción es del disco con el que ella quedó oficialmente bautizada así. Fue su segundo trabajo y se llamó justamente así, J-Lo, y esto dice así: Love Don't Cost a Thing. They say he once was

Tiene el sabor de la noche. Care about us. They don't care about us. They don't care about us. They don't care about us. éxito del 2018 de Inglaterra, Rudimental, junto a Maverick Saber y Eva, con esto que se llama They Don't Care About Us. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Twitter a esta hora en El Sabor de la Noche. Saludamos a Julian Tours, por Alexander Díaz, Gladys Fuquén, Jamisitas, Corpinki. Saludamos a Ángela Fuentes Velázquez, Melba Uribe M, Juan Carlos A. Bueno, saludamos a Maverick Saber, que se conecta con nosotros. Thanks for listening to us, man. Saludamos a Jorge López Pulido, a Deep Roller. Saludamos también a Juan Carlos A. Saludamos a Wilmer Peña. Saludamos a Camilo Sendares, Juan Camilo Méndez. Y bueno, vamos a continuar con música ahora. Un turno para un éxito del 2009, uno de los primeros de Lady Gaga, a las 8:37, Poker Face. Sexy for my love, love's going to leave me. Turn on the catwalk.